coincidencia que la hora ya llegó. Ayer tal vez fueron las copas y haber sido engañado. Mi destino el Señor juez con su martillo decidió.